en Rock FM, El Pirata y su banda. No hay nadie como tú, son las 6 y 14 minutos de la mañana, es miércoles, el 10 de febrero, y El Pirata y su banda te saludan en directo desde Rock FM en el Día de las Legumbres. Buenos días, Sayago. Buenos días, Pirata. Es verdad. El garbancito, te voy a llamar hoy el garbancito. Sí. Y yo a ti el judión. Pues anda con la lenteja, a ver cómo está. Oye. Claro, ya está, y hacemos ya el trío de las legumbres. Ya tenemos, efectivamente. Bueno, veo que estáis bien, ¿no? Sí, a tope, sí, claro que sí. Qué grande es a esta hora de la mañana. Yo quiero decir algo, Sayago, Lucía. Se me pasó ayer porque tuvimos un programa de locos, como siempre, pero ayer un poquito más. Ayer era el día de la doctora, el día internacional, el día mundial de las mujeres médicos. Y a mí, bueno, me está viniendo a la mente que yo estoy controlado y cuidado por un puñado de doctoras impresionantes. Y así que, con vuestro permiso, desde aquí las mando un saludo a mi médico de cabecera, Paola, que es encantadora, a mi queridísima Fátima Sánchez, que es otorrino en el Ramón y Cajal, que no veas cómo cuida mi garganta, a Rosa Mariela Mirambeus, que es la neumóloga que se ocupa de mis pulmones, y sin olvidar a la doctora María José Pasquín, que sobre todo es mi amiga. Las veo como curran, las veo la humanidad que tienen, la profesionalidad que tienen, y aunque sea a toro pasado un día después, mi admiración absoluta para las mujeres doctoras. Y así nos ponemos a caminar en el Día de la Legumbre en Rock FM. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Es impresionante. De finales de los 60 viene el Born to be Wild de Stephen Wall, que sigue conservando su frescura, pero sobre todo su fuerza. Así es como caminamos contigo en el camino de este miércoles. Ahí está Lucía pidiendo paso. Atentos a esto, que seguro que os interesa. La Agencia Espacial Europea busca nuevos astronautas. Además, sí, yo sé que esto os mola. Quieren abrir más el campo para que en el espacio haya una representación de toda la sociedad, y animan también a que se presente quien tenga una discapacidad. Ahí voy yo, Sayago, ya tengo más puntos que tú. ¡Hala! Hacer cola, venga. Claro, con la cojera, ya estamos bueno. Con los favoritismos. Sí. Discriminación positiva, ¿qué se llama? Listillo. Esto quiere decir que tenéis posibilidades los dos, así que os voy a hacer un test para ver si estáis preparados para ser astronautas, ¿vale? Esto ya me gusta menos. No, venga, a ver, primera pregunta. ¿Cuál sería tu frase nada más pisar un planeta al que nunca ha llegado el ser humano? Es fundamental esto. A ver, ¿dónde hay un bar por aquí? Eso sería lo primero. Sí, porque claro, después de un viaje y tal, pues lo normal es tomarte una cañita y echar. Claro. Yo no diría eso, No, ¿qué yo dirías? Diría, uf, por fin me voy a estirar las piernas. A mí. Mira tú, ¿ves? Pero después de estirar las piernas, hay que buscar un bar, pirata. Claro, claro. O sea, igual los dos. Venga, otra pregunta para ver si seríais un buen astronauta. Ponte en situación, ¿vale? Ponemos en situación. Hay problemas para aterrizar en un planeta muy escarpado y te piden que salgas para que des indicaciones al piloto principal. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le indicas? Nada, yo no salgo. Yo cojo y digo, quita que la aparco yo. Anda, me endrugo. Tú ve poniendo monedas en la máquina del parking. Ya voy a aparcarlo. Mejor aparcarlo yo. Yo lo haría como se hace siempre. Un poco más a la izquierda, despresuriza del todo. Dale, sin miedo. Que cabe. Cuidado con el cráter, que te metes. Y de oído, cuando haga cataplo, dice, aparcado. Ya está. De ahí no sale ya. No lo muevas. Claro, a ver. Vamos bien. Ay, madre, vaya astronautas. Venga, voy con la última pregunta para ver si seríais un buen astronauta. Situación, estáis explorando un planeta y te entran unas ganas locas de mear. Llevas el traje de astronauta puesto con todo lo que eso conlleva. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? En cuanto encuentre el bar, voy al fondo a la derecha y me la saco, porque fuera no voy a seguir. ¿Ves cómo había que buscar un bar al principio? Y que sí. Y tú, pirata, no haces nada, ¿no? No, yo sacaría primero un dedo a ver cómo es la atmósfera del planeta. Y si veo que el dedo no me congela, si veo que la atmósfera no me congela el dedo, pues ya saco el pizarrín. Ya saca la pizarrín. Muy bien, claro. Muy bien, pues nada, chicos, mi conclusión al test, mi punto de vista es que vosotros dos ni astronautas ni astronautos. Sois más de alucinar que de alunizar, yo creo. Sí. Sí, tenéis más pinta de darle al bebé. Qué giro, no me esperaba esto, Lucía. Yo más, me llevo una sorpresa que no me ha dado disgusto. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en la ciudad francesa de Mérignac, donde la policía ha detenido a dos hermanos de 30 años llamados Stark y Hatch. No, pues yo toma puedo. Ya, La pena es que no conducía en el Ford Gran Torino de Stark, sino un Renault Scenic. Bueno, y tal y como han contado Stark y Hatch, tras hacerse famosos por sus nombres, porque claro, han salido en todos lados, sus padres les llamaron así porque lógicamente eran muy fans de la serie. Claro, serie. Nada, y si los mandan a la cárcel, piden que los lleven a Prison Break. Claro, ideal. Ahí, vamos, eso es. Y te voy a decir, no tienen un Gran Torino, como dice Lucía, como Stark y Hatch, pero tienen un Renault, que es un coche fantástico. Sí. ¡Ay, muy bien! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. A esta hora de la mañana de un miércoles tengo que decirte algo muy importante. La vida de Sayago completa la sabiduría de la antigua Roma. La antigua Roma tiene el derecho y las leyes. Sayago, el delito. El delito, sí. Y sin ley. Sí, además de verdad, pirata. Así es la filosofía de bolsillo, que está en el ambiente y en las redes, la comparte la gente, yo la succiono y aquí os la hago patente. Fíjate. A ver. Una cosa sí que hemos aprendido en esta pandemia. ¿El qué? A apuntar todos nuestros planes con lápiz. Fíjate. A que se pueda borrar. Sí, se pueden borrar fácilmente y luego ya, pues no te acuerdas, nadie la ha visto y así es la vida. Más filosofía. Cuando maduras pierdes facultades. De niño con un boli y un trozo de papel hacías una cerbatana. Y ahora con una tele de última generación y un mando no sabes organizar los canales. Tanto madurar. Inútil. Una más. Si tu hijo te dice que estás obsesionado con la cerveza, dile. Eso no es verdad, Manolitro. Que te quede claro. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Imparables, estamos en la mañana del miércoles. Son las 7 y 9 y ahí viene Lucía pidiendo paso. Como sí. El amanecer, lo mismo. Se ha vuelto a hacer viral, gracias a Twitter, un vídeo del año 2016, donde se ve, mejor se oye, voy a decir, a una concursante de Gran Hermano dando lecciones de historia a sus compañeros. Bueno, resulta que le enseñaron a los concursantes fotos del muro de Berlín y ninguno sabía lo que era, excepto esta chica que lo explica. ¡Buah! Que da gusto. Es ironía, lógicamente. Atentos. Hubo como una guerra, digamos, ¿vale? Y se construyó un muro. Y estaba separado por una zona, ¿vale? Donde estaba la gente un poco más pobre y por otra zona donde había gente más rica. Y la gente pobre ya, después de tantos años, estuvo 20 años así separado, no podía pasar nadie al otro territorio, mucha gente, muchos familiares estaban en el otro territorio, no se podía acceder, era como un poco aquí a veces gente que quiere emigrar, cosas, no el mismo, pero un poco así, una guerra muy importante hasta que los obreros, digamos, ya se hartaron y cogieron y empezaron a destrozar el muro entero, que imagínate todo lo que es un muro que separe todo, ¿sabes? Es increíble. Y aún quedan restos de ese muro y hay gente que sufrió mucho por todo eso. Una revolución increíble. Sí, es verdad que quedan restos. En mi casa hay un resto del muro de Berlín que me trajo una vez el Mariscal. Se fue a un concierto y me lo trajo de regalo, es verdad, ¿eh? O sea, quedan restos, sí. Lo que pasa que, claro, se mosquearon los obreros. Claro, y entonces dijeron, vamos a tirar el muro. Coño, ya está. Pero si no le falta razón a la muchacha, es que es normal. Si es que los muros los levantan los albañiles y los tiran los obreros. Y está, claro. Eso es así. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar justamente hablando de granja, de rebelión en la granja. Nicholas Grove, de 31 años, ha grabado una escena nunca antes vista en una granja de Nueva Gales del Sur, en Australia. Ojo a las imágenes que se han visto que ha grabado Nicholas. Un perro peleando con un canguro, mientras una cabra intenta acostarse con un cerdo. Anda. Mira, anda. ¡Qué chulo! O una cabra liándose con un cerdo. Pues nada, que el chico este en vez de un rato ponga las cámaras 24 horas y lo llame el gran marrano. Claro. Sí, está muy bien. O mira, o más opciones, cabras, cerdos y viceversa, o la granja las tentaciones, y lo tiene para elegir. Sí. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Ya sabes que estamos imparables. Cada mañana arrancamos a las 6, perdón, nos vamos a las 10. Siempre en directo, el Pirata y su banda, y en la banda, Sayago. Sí, porque fíjate, todos los fans son contingentes, pero no todos son necesarios. Digo esto, a ver qué estás diciendo, Sayago, sí, que sí, te lías. Sí. Es que ha habido fans en la historia que lo han dado todo por un famoso. Y fíjate, sí, me encuentro unos cuantos claros, pero lo han dado todo literalmente. O sea, es para flipar. Fíjate, la cantante inglesa Jessie G se rompió, sí, el pie en un ensayo, ¿vale? Bueno, uh-huh, esto lo contó en redes y una fan le mandó fotos para demostrarle que ella se rompió el pie también para parecerse a ella. Dice, toma ya. ¿Eh? ¿Qué te parece? Menos mal que no era fan de Del Depar, ¿sabes? Que se directamente se corta el brazo como el batería. Sí, fíjate. Menos mal. O aún peor, o un fan de Kurt Cobain. Tú fíjate. O sea, es que hay fan que... Es que mira, a Jared Leto, que es un actor oscarizado y fundador de 30 Seconds to Mars, el cantante fundado. Bueno, pues una fan le mandó una oreja humana en 2013 con la pregunta, ¿estás escuchando? Y Jared, fíjate, no, es que es alucinante esto, fan. Bueno, pues el actor, Jared, dice que la agujereó la oreja y la usó de collar. Tú fíjate. El Leto, el Jared Leto, que va de rockero y al final es fan de la oreja de Bango. Y mira, Norman Reedus, la estrella de Walking Dead que hace el papel de Daryl. Sí. Vale, pues este confesó que en 2014 una fan le mandó sus implantes de pecho. Porque leyó que él estaba deprimido. Y claro, ella pensó, pues ala, venga, le mando los implantes. Y dice, y claro, sí, Lucía, o sea, alucinante. Bueno, pues el actor usa los implantes para apoyar su móvil. No lo contestó, evidentemente, por si acaso estábamos. Sí, vamos, fíjate, suerte tiene el tío. Ahora su móvil tiene conexión 5G y copa D. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Este que viene es el que mandó David desde Madrid. Esta PCR analchina es infalible. Te introducen el bastoncillo por el recto. Después lo sacan y te lo meten por la nariz. Si no hueles nada, pues eres positivo. Claro, lo que es el doble test. Vamos doble a por check. El que mandó, claro. Vamos a por el que mandó Plácido desde Murcia. ¿Sabéis lo que pasa cuando se cruza un chucho y un minino? Pues que te sale un chumino. ¡Un chumino! ¡Érale! ¡Qué inspirado! Volvemos a Madrid, porque desde ahí mandó un chiste Fernando. ¿Tú sabes cuántas tarjetas amarillas saca un árbitro en un partido? Las que hagan falta. No creo que está muy claro. Que la gorra va para Madrid. Se la lleva Fernando. Y a ti te puede caer otra gorra. Te puede llegar otra gorra de Rock FM. Mándame un chistaco al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. La lió parda Jim Morrison en el programa de Ed Sullivan. Espero que no la líe parda Sayago, pues claro, Ed Sullivan le dijo, tú no vuelves. A ver cómo le decimos a Sayago que no vuelva. Claro, no puede ser. No. Espero que no la líe muy parda ahora. A ver. No. Si encima ahora vengo para hacer una petición, porque fíjate, ha salido una petición de firmas en chain.org, ¿vale? Sí. Para cambiar el nombre del pueblo de Estepa a Estopa. ¿Qué te parece? Como el dúo. Como el dúo. Efectivamente. Este. Sí. Bueno, pues de momento lleva más de 600 que firmas. Estos que no han oído nunca Extremoduro. Que son muy amiguetes míos, los Estopa, que yo me los encontré un día. Sí. Pero vamos, no han oído nunca Extremoduro, sí. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se llegó? Bueno, pues que han pedido firmas para cambiar el pueblo Estepa a Estopa. Y yo, claro, he pensado que podíamos lanzar otra petición para cambiar más nombres de pueblos, pero rockerizados, ¿vale? A ver. Por ejemplo, mira, tu Talavera de la Queen podría estar también. Sí, por ejemplo. Talavera de la Queen. Pero mejor quedaría Cuinca. Cuinca estaría mucho mejor. Cuinca quedaría mucho mejor. O, por ejemplo, podría hace de Ceuta. Podemos. Estos son propios. de Ceuta, quedaría mucho más guapo y sí. podemos lanzar más propuestas. Como, mira, a mi barrio se le podría llamar Manoguarteras, ¿sabes? En vez de Manoguarteras, yo creo que le quedaría más guay, más rockero. O, por ejemplo, The Doors Hermanas, ahora que acabas de poder de poner Lime Fire, The Doors Hermanas, quedaría mucho mejor. Otra propuesta de pueblos españoles rockerizados sería Rage Against the Madrid, que quedaría mucho mejor, más chulo. Esto le gusta a la Ayuso, seguro. O, vamos, por ejemplo, The Clash Tellón, ¿sabes? The Clash Tellón. The Clash Tellón, ahí, que tiene su propio aeropuerto. Luego estaría Nirvana, ¿sabes? Nirvana estaría muy bien. Más grunge, porque le pega mucho más. ¿Vale? Sí. Luego, también para rockerizar pueblos españoles, podemos proponer Almagro de Oz, que quedaría muy bien, ¿sabes? A Chus seguro que le encanta. Y, por supuesto, no podía pasar que tenemos a Extremoduro, teníamos que irnos a esa tierra y poner Trujillo y los Trogloditas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Vamos a ver lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. Vamos a echar un vistazo a las rock efemérides del día, que empiezan con que los Clash comenzaban a grabar en un día como hoy su álbum de debut en los estudios CBS de Londres. Fíjate, Sayago, lo hicieron... Sí, por el 70 y a finales de los 70, sí. En el 77, concretamente. Sí, sí, sí. Lo hacían los fines de semana, casi casi como yo grababa los discos de A Palo Seco. Sí, es verdad. Ahí, a toda leche y en fin de semana. Ya te digo. Pero bueno, bromas aparte, para mí el álbum de debut de los Clash es un disco mítico que trae a los Clash en estado puro. Puro punk, Sayago. Vamos, solo con el tema de apertura, un tema que se llama Janis John, que está inspirado en una cantante que acabó siendo Madame. Ya solamente por ese tema ya merece la pena ese disco. Te lo digo yo. Por dos años exactos, Pirata, después, en el 79, los Dire Straits no sacaban un disco, sino que lanzaban el single Sultan of Swing, que por cierto lo hacían por segunda vez, porque lo habían grabado poco tiempo antes, ahí, pues eso, de aquella manera, como dices tú, sí. Así, en maquetita y en mono, como quien dice. Sí. Y bueno, pues ahí en el 79 se lanzaba ya a tope pino. Pero fíjate, Sayago, que los dos temas, el de la maqueta que tú hablas y sí. luego el que se publicó, la estructura es igual, todo es igual. Hay algunas pequeñas diferencias, sobre todo de producción. Y bueno, el solo de Mark Knopfler en la maqueta es un poco más ramplón en la demo, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Claro, está mucho más conseguido en la versión del disco. Pero hicieron la maqueta, lo pusieron en programas de radio y ahí petaron. Y entonces ya fue cuando le fichó una gran compañía y grabaron. El tema le rehicieron de verdad. La Phonogram, sí, sí, la Records. En un día como hoy, de 1999, se produce la reunión de Iron Maiden, que en la cual volvía el guitarrista Adrian Smith y el cantante Bruce Dickinson. Toma ¿Tú ya. recuerdas, Sayago, tú recuerdas una vez que estuvo Nico McBrien en la radio y entonces yo no hacía nada más que preguntarle? Sí. Y no hacía nada más que preguntarle. ¿Cuándo vuelve Bruce Dickinson al grupo? Y el otro se moría de risa como diciendo, estás loco, estás loco. Aquella noche en la que yo le insistía a Nico fue poco más de dos meses antes de que se produjera esta noticia. Fíjate. De que Bruce Dickinson volvía. Reunión grande, Iron Maiden a partir de entonces tiene tres guitarristas y recobró a su cantante. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar contando algo que no ha pasado nunca, algo insólito. Atención, porque... El acento murciano. Sí, el murcianico, el de Zaragoza también, todo, sí, sí. Bueno, que digo, chicos, que va a haber atasco en Marte. ¿Atasco en Marte? Sí, claro, por rojo. Claro, por primera vez en la historia, tres misiones distintas llegan al planeta rojo en menos de 10 días. Sondas de Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos van a explorar el planeta a la vez. Toma. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues que se anden con cuidado, porque creo que por Marte no se puede circular sin pegatina. ¿Qué? Sí, no, está la cosa ahí chunga. No, con está el chunga, CO2 sí, de hecho, creo que va a parar un policía las naves, ¿sabes? ¡Ay, ¿quién les ha dado permiso para salir de Vallecas? Que está cerrado perimetralmente. Ahora dan la vuelta, venga, todos para casa. Más por saco. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Sayago Lucía, tengo aquí un mensaje que nos ha llegado al mail del programa que no voy a dejar de leer. Lo ha enviado Sergio Bueno Soto desde Roche, en La Unión, en Murcia. Y no os lo perdáis, ¿eh? Lucía, Sayago, dice: hola, mi dial rockero. Soy Sergio, un cartagenero. Os escribo para deciros que me hacéis muy feliz, porque en el curro os escucho por fin. Y que no es igual escuchar a un tal Camilo que al pirata que saque de su arsenal y ponga un buen vinilo. Sí. O comparar al Franco Tira Rock y sus caídas con otras emisoras y sus porquerías. Porque si a estos versos no les doy una patada y además consigo sacaros una carcajada, vamos a hacer como en El Pirata Tiene Guasa y me mandáis una gorra a casa. Y aunque no sea tan locuaz como Lucía, ni adivinando claxon sea un mago, a ver si con esto llegaría la gorra, aunque me la borde Sayago. Toma ya, pues te va a quedar bonita, bonita como la borde yo. Qué una grande poesía a estas horas de la mañana por parte de nuestra gente. Sergio, muchas gracias, os ha molado, sí, ¿eh? Hombre, claro, sí, muchas gracias. Guapa, sí, gracias. Y usted que es tan buen poeta. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Seúl, la capital de Corea del Sur. Allí van a comenzar a hacer pruebas gratis de COVID a las mascotas. Toma, y atención, sí, pero si dan positivo, las mascotas tendrán que hacer cuarentena durante 14 días en sus casas o en un centro municipal, pero tendrán que hacer cuarentena. Toma ya. Fuerte. Sí. Cuarentena de 14 días, cuidado, que son 100 días de perro, es más chungo. Sí, es verdad. Sí, sí. Y a las 8 van a salir a los balcones a aplaudir a los veterinarios, ya te digo claro, yo. Claro, claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. En el teléfono tengo al Rockmaster Luis Salgado desde Coruña. Buenos días. Hola, buenos días, Pirata y banda. Dilo tú, dilo tú. ¿Cuánta pasta puedes acumular hoy si sigues siendo Rockmaster, Luis? 2.400 pavos. ¡Bingo! Vamos a por ellos. Venga, toda la suerte del mundo, Luis. Raúl Márquez, desde Sevilla, es el aspirante y también está en línea. Bienvenido a Rock FM, Raúl. Buenos días, Pirata y banda. Venga, vamos a ver, contrincante vamos duro. Así que respuestas certeras y nada de nervios, ¿vale? En eso muchas quedamos. Gracias. En eso quedamos. Sayago, reglas del juego. Luis comienza el concurso como es habitual, es el actual Rockmaster y Raúl le tocará esperar el rebote. Al final hacemos recuento para saber quién ha tenido más aciertos y se lleva el título más los 100 pavos. Pirata lanza las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el propio Luis Salgado haciendo la declaración de la renta. Y dicho todo esto, pongamos el tiempo. Empezamos ya. ¿Qué banda se formó en Boston? ¿Aerosmith o Journey? Aerosmith. ¡Sí! ¿En qué año publicaron los Doors su tema Riders of the Storm? ¿En el 60 o en el 71? En el 71. Muy bien. ¿Quién ha dicho el rock está muerto y la culpa la tienen los fans jóvenes? ¿Paul Stanley de Kiss o Paul McCartney? Paul Stanley de Kiss. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Clash? ¿Jenny Gunn o Tommy Gunn? Tommy Gunn. Tommy Gunn. Al sobrante, ¿fue batería de Green Day o de Dire Straits? De Dire Straits. Turno para Raúl. Sí, señor, porque era de Green Day. ¿Quién colabora en el tema The Memory Remains de Metallica? ¿Lita Ford o Marianne Faithfull? Marianne Faithfull. Sí. ¿Quién publicó disco en el año 2020? ¿Bon Jovi o Def Leppard? Bon Jovi. Bon Jovi, Deep Purple, empezaron como Roundabout o como The Great Bird. El primero. Sí. ¿De cuál de estas dos bandas era fanático Sid Vicious, el bajista de Sex Pistols? ¿De ABBA o de Texas? ABBA. ¡De ABBA! ¿Quién lleva tatuado su nombre en los dedos de la mano izquierda? ¿Dee Snider de Twisted Sister o Ozzy Osbourne? Ozzy. ¡Ozzy! ¡Woo! Se acaba el tiempo. ¡I love this game! Joder, es que, de verdad, o sea, impresionante este concurso. ¿Qué pasa, señor? El Rockmaster. ¿Qué pasa, pirata? Último segundo, ha entrado la pregunta perfectamente el tiempo. Y bueno, la tristeza es que Luis nos va a abandonar con 4 aciertos, porque Raúl ha remontado, ha pillado el rebote y ha hecho una manita, un 5. 5-4, Raúl toma el puesto del Rockmaster y Luis no se va a ir desencantado, desde luego. Le aconsejé a Raúl que agarrara bien el rebote y siguió mi consejo. Luis, bueno, darte las gracias porque tu participación en el Rockmaster ha sido sencillamente espectacular. Nada, gracias a vosotros por darme otra vez la oportunidad. No hay que olvidar que Luis Salgado, ¿cuánta pasta consiguió en su primera participación en el Rockmaster? ¿Cuánto pues fue? Como 4.000, ¿no, Luis? ¿Cuánto fue? 4.000 fueron, sí. 4.000 pavos en su primera participación. Volvió luego Luis a jugar en el Rockmaster solidario, aportó un buen dinero para una causa solidaria y eso le otorgó ser aspirante cuando pasara el tiempo navideño. Volvió a la carga y llega jugando pues 24 días con nosotros desde que volvimos de las vacaciones navideñas. Con lo cual, insisto, brillantísima tu participación, Luis. Muchas gracias. Nos has dado unos momentos, muchos momentos emocionantes al programa y al concurso, y eso se agradece. Te llegará la pasta, ya sabes, menos lo que se queda Hacienda. Un abrazo gordo. Un abrazo vale, gordo gracias. De toda la banda, Luis. Enhorabuena, enhorabuena. Raúl, prepárate, que mañana vuelves al Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.